¡Ajá! ¡Ya llegaron! ¿Quién, compadre? ¡Los Aliados Brillantes! ¡Que canten, que canten, que canten! Bailen y que sepan lo que es bueno. Hay más que más criollo bien, que adentro en mi terreno. Especialistas somos en armar carangas y alegres serenos. Al golpe de guitarras empieza la función. No ven que ya se armó, que ya empezó el vaivén. Ya sale Don Miguel bailando con Raquel, tomando la del talle. Se va hasta la calle, tremendo galán. Algunos ya del brazo de bellas limeñas de alguien que reclama. Mucho bla bla, señores. Nada de glu glu, salud. Salud por el Perú, por su ambiente, salud por nuestra tradición añeja y de cajón, y por nuestra canción que alegre el corazón. Se partiendo al compás de un vaso puntita hasta la amanecida. Por todo el criollismo, viva, viva el Perú, salud. Salud por el Perú, por su ambiente, salud por nuestra tradición añeja y de cajón, y por nuestra canción que alegre el corazón. Zapateando al compás de un bastón puntita hasta la amanecida. Por todo el criollismo, ¡viva, viva el Perú! ¡Chao, compadre! ¡Ahora, Humberto! Compadre, no me puentees, compadre. Yo digo una cosa, somos los que estamos o no estamos los que somos. Porque si no somos, ¿para qué estamos acá, compadre? Somos los extraterrestres, compadre. Para que todos bailen y sepan lo que es bueno. Ahí ves que va el criollo bien, y adentro en mi terreno. Especialistas somos en el bajaranas y alegres serenos. Al golpe de guitarra, que empiece la función. No ven que ya se armó, que ya empezó el vaivén. Ya sale Don Miguel bailando con Raquel, tomando la del talle. Se va hasta la calle, tremendo galán. Algunos ya del brazo de bellas limeñas de alguien que reclama. Mucho bla bla, señores, y nada de glu glu, salud. Salud por el Perú, por su ambiente, salud por nuestra tradición añeja y de cajón, y por nuestra canción que alegre el corazón. Zapateando al compás de un vals con puntita hasta la amanecida. Por todo el criollismo, viva, viva el Perú. Amor eterno, me juraste un día, el amor lo vi, pero eterno, ni calentado. Amor eterno, me juraste un día, y fui tan torpe que creí que tú me amabas. Amor eterno, me juraste un día, y fui tan torpe que creí que tú me amabas. Mas luego entonces despertó en tu falsía, entonces comprendí que me engañabas. Mas luego entonces despertó en tu falsía, entonces comprendí que me engañabas. Segunda parte. Juré venganza a tanta felonía, para matarte me mostré iracundo, enardecido por el dolor profundo. Mil veces te maldije, mujer, en mi agonía, enardecido por el dolor profundo. Mil veces te maldije, mujer, en mi agonía. Al oír mi cólera insensata, oí una voz que me decía necio. Mas al oír mi cólera insensata, oí una voz que me decía necio. Para mí mujer ingrata. No hace falta el puñal, basta el desprecio. ¡Qué buena verdad! Para vengarse de una mujer ingrata. No hace falta el puñal, basta el desprecio. ¡A llorar! Jure venganza a tanta felonía. Para matarte me mostré iracundo, enardecido por el dolor profundo. Mil veces te maldigo, mujer, en mi agonía. Enardecido por el dolor profundo, mil veces te maldigo, mujer, en mi agonía. Para ti, dime pronto cuánto vale tu voluble corazón. Como soy buen perdedor, yo te digo sin temor que una bota sin cariño es camino a la traición. Como soy buen perdedor, yo te digo sin temor que una bota sin cariño es camino a la traición. Para ti, dime pronto cuánto vale tu voluble corazón. Como soy buen perdedor, yo te digo sin temor que una bota sin cariño es camino a la traición. Como soy buen perdedor, yo te digo sin temor que una bota sin cariño camino a la Chabuca, con respeto y amor, con sentimiento noble para el echado raigada, cantarle al primer puerto, cantarle a mi Perú. Patria, madre de ricos y pobres, oye la trova de esta criolla, que orgullosa vive de su historia y entonar fuerte, viva el Perú. Patria, madre de ricos y pobres, oye la trova de esta criolla, que orgullosa vive de su historia y entonar fuerte, viva el Perú. Cantarle siempre la flor de la canela, recordando a Chabuca con respeto y amor, con sentimiento noble para el Chato Raigada, cantarle al primer puerto, cantarle a mi Perú. Patria, madre de ricos y pobres, oye la trova de esta criolla, que orgullosa vive de su historia y entonar fuerte, viva el Perú. Patria, madre de ricos y pobres, oye la trova de esta criolla, que orgullosa vive de su historia y entonar fuerte, viva el Perú. Esta polquita, acuérdese de sus tiempos, aunque sea usted abuelita. El corazón no envejece y de alegría palpita cuando se oyen los acordes de la música bonita. ¡Ay, mis pies! ¡Cuánto he bailado! ¡Ay! A bailar, esta alegre polca que es muy singular, que se está animando doña Mariquita, y una pana al aire quiere soltar. Viejos y muchachos todos a bailar, esta alegre polca que es muy singular, que se está animando doña Mariquita, y una pana al aire quiere soltar. ¿Ha bailado usted mucho, doña Mariquita? Sí, señor, yo no sé cómo dicen que ya no sirvo para nada. ¿Cómo no va a servir usted si yo quiero bailar con usted? Sí, en verdad usted, esas muñecas que no tienen para nada, yo las gano a cualquiera, mi. Yo tuve mis 20 abriles y me place recordarlos, para que le digo nada de esos tiempos juveniles. Se bailaba la cuadrilla, la más útil, los festejos, mas hoy de estos bailes viejos casi no ha quedado nada. Yo tuve mis 20 abriles y me place recordarlos, para que les digo nada de esos tiempos juveniles. Se bailaba la cuadrilla, la más útil, los festejos, mas hoy de esos bailes viejos casi no ha quedado nada. De manera, doña Mariquita, que usted ya cree que no puede bailar. No, señor, que acabó la fiesta y no bailo más, ¿eh? ¡Ay, mis pies! ¡No, no, no! Bueno, está bien, doña Mariquita, está bien. Viejos y muchachos, todos a bailar, esta alegre polca que es muy singular, que se está animando doña Mariquita, y una pana al aire quiere soltar. Viejos y muchachos, todos a bailar, esta alegre polca que es muy singular, que se está animando doña Mariquita, y una pana al aire quiere soltar. Thank you. tenés el compás. Yo te diré cinco reales si es que me quemas el Alcatraz. Yo te diré cinco reales si es que me quemas el Alcatraz. ¿A que no me quema? El Alcatraz. ¿A que no me quema? El Alcatraz. ¿A que no me quema? El Alcatraz. Diviértete, Francisca, y trae la vela pa' acá. Diviértete, Francisca, y trae la vela pa' acá. Ya a mí la negra pancha no puede quemarme el Alcatraz. Ya a mí la negra pancha no puede quemarme el Alcatraz. A que no me quema el Alcatraz. A que no me quema el Alcatraz. A que no me quema el Alcatraz. Salgan todos los negritos, vayan todos a la pampa. Salgan todos los negritos, vayan todos a la pampa. Uno vayan con su pico y otro vayan con su lampa. Uno vayan con su pico y otro vayan con su lampa. A que no me quema el Alcatraz. A que no me quema el Alcatraz. A que no me quema el Alcatraz. A que no me quema el Alcatraz. A que no me quema el Alcatraz. A que no me quema el Alcatraz. Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa. Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa. Uno vayan con su pico y otro vayan con su lampa. Uno vayan con su pico y otro vayan con su lampa. A que no me quema el Alcatraz. A que no me quema. No quiero que me entierren, no quiero estar

luz en la cabaña, sin nadie a quien amar, ausente de mi madre, bendita que me adora y que tal vez me llora en su lejano hogar. Tal vez el mensajero de la alta melodía, el beso que me envía el ángel de mi amor, tal vez el de mi madre, la frase cariñosa que llega hasta mi choza, cual eco arrullador, tal vez mensajero de la alta melodía, el beso que me envía el ángel de mi amor, tal vez es de mi madre, la frase cariñosa que llega hasta mi choza. ¿Cuál eco arrullado? Llamé con tanto delirio que todo el mundo lo sabe. Llamé con tanto delirio que todo el mundo lo sabe. Si ha de ser para mi martirio, que se acabe, que se acabe. Si ha de ser para mi martirio, que se acabe, que se acabe. Que se acabe, que se acabe. Que se acabe, enhorabuena. Que se acabe, que se acabe. Que se acabe, enhorabuena. Yo tengo quien me dé gusto, gusto, gusto y no de pena. Yo tengo quien me dé gusto, gusto, gusto y no de pena. Que se acabe, que se acabe. Que se acabe, enhorabuena. Que se acabe, que se acabe. Que se acabe, enhorabuena. Yo tengo quien me dé gusto, gusto, gusto y no de pena. Yo tengo quien. ¿Para qué tanto sufrir si no me has de querer? ¿Para qué tanto querer si me has de hacer sufrir? Chola ingrata, mejor te murieras para llorarte. Llamé con tanto delirio que todo el mundo lo sabe. Llamé con tanto delirio que todo el mundo lo sabe. Si ha de ser para mi martirio, que se acabe, que se acabe. Si ha de ser para mi martirio, que se acabe, que se acabe. Que se acabe, que se acabe. Que se acabe, enhorabuena. Que se acabe, que se acabe. Que se acabe, enhorabuena. Yo tengo quien me dé gusto, gusto, gusto y no de pena. Yo tengo quien me dé gusto, gusto, gusto y no de pena. Que se acabe, que se acabe. Que se acabe, enhorabuena. Que se acabe, que se acabe. Que se acabe, enhorabuena. Yo tengo quien me dé gusto, gusto, gusto y no de pena. Yo tengo quien me dé gusto. Thank you. con sus rigores las bellas flores a hacer gemir. Ellas marchitas llenas de pena, al fin tuvieron que sucumbir las azucenas, dalias y bellas que a los claveles vieron morir. Y las magnolias se deshojaron, llorando a solas su triste fin. Bello, bonito jardín lleno de encanto del florido mes de abril, con el perfume que emanaba en el jardín, horas muy gratas a su lado yo pasé. Bellas arcacias y dalias, azucenas puras y fragantes, forman el edén de amor. Luego el verano al venir el sol irradia su magnífico calor, la primavera no hallarás en el jardín la amada de oro que a su lado ya pasó. En el jardín del ensueño no hallarás la gentil azucena, ni a la amante ni a la amada. Bellas flores a hacer gemir, ellas marchitas llenas de pena, al fin tuvieron que sucumbir las azucenas, dalias y bellas que a los claveles vieron morir, y las magnolias se deshojaron, llorando a solas su triste fin. Bello, bonito jardín lleno de encanto del florido mes de abril, con el perfume que emanaba en el jardín, horas muy gratas a su lado yo pasé. Bellas arcacias y dalias, azucenas puras y fragantes, forman el edén de amor. Luego el verano al venir el sol irradia su magnífico calor, la primavera no hallarás en el jardín la bala de oro que a su lado ya pasó. En el jardín del ensueño no hallarás la gentil azucena, ni a la amante ni a la amada.